asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti entre acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches una vez más y bienvenidos a Imperio del Metal, tu programa de Heavy Metal. Después de un parón de varias semanas, volvemos con fuerza en este programa 95 desde la 107.3 de la FM en Radio Utopía. Tu programa de bachata. Bueno, ese que estaba por ahí hablando, ya sabéis, el viejo anciano que ya viene con las pilas recargadas, me estaba diciendo, Bender, hay que empezar ya, Bender, sí, hombre, hay que empezar ya. Que no puede ser, mucho tiempo sin estar aquí. Bueno, mucho tiempo ya yo, pero ya al final, bueno, a ver si la cosa tiene continuidad y... Ya veremos, esto, como decimos, el tiempo dirá. Nosotros a lo nuestro, a poner musiquita y a que la gente disfrute con el metal, que es lo que hace falta. Tenemos muchísimos temas por ahí acumulados para ir poniendo, así que bueno, pues a ver, empieza a vender, ¿qué no vas a poner hoy? Vamos a empezar con dureza, con un tema de los Thrashers Tejanos Power Trip. Esto pertenece a su segundo trabajo, Nightmare Logic, que lanzaron pues estos bestias en el año 2017, cañero a la vez que bello, este Ruination, con el que recordamos también la reciente pérdida de Riley Gale, vocalista, bueno, en este caso el vocalista ya de la banda, por desgracia. Así que vamos con esto. Si de paso sí, se lo dedicamos al tío Víctor y al tío Joan, que me han dicho, oye, ponte algo de Power Trip para recordar a este hombre. Y al Preacher, que aunque no le gustara que es trans metal, pero también que se joda, Preacher, trans metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Power Trip, con, como ya hemos dicho, desgraciada la pérdida de ese vocalante, de ese pedazo vocalista. Bogavante, tejano, de ese bogavante. Bogavante. Te encoge, bueno, por detrás. Para una escena elegante. Y bueno, pues esperemos que tengan un vocalista rápido y vuelvan a seguir sacando trabajos, porque la verdad es que es una banda que merece mucho la pena. Esperemos, esperemos. Yayo. Bueno, pues ahora vamos con By Fish, una banda de San Antonio, Texas, que inició su andadura en el 87. De 1987 al 91, año que hicieron un parón, editaron dos EPs y dos singles. En el año 2000 regresaron a la escena con nueva formación. Estamos hablando ya de años sin editar, se puede decir, nada en plan grande. Y bueno, pues tras el paso de multitud de músicos por sus filas, el guitarrista fundador de la banda, Nacho Vara, en 2016 consiguió ya pues estabilizar un poquito el grupo y tal. Y bueno, pues ahora ya, por fin, en 2020 han editado su debut, fíjate, desde el 87, su debut en larga duración. Discazo, o sea, discazo tremendo, a mí me ha encantado. El disco se llama In The End y ha sido editado por los alemanes de Pure Steel Records. A ver cómo lo conseguimos, que estoy detrás de él y de momento no lo he conseguido. Y bueno, pues la magnífica portada de este In The End es obra del portugués Augusto Peixoto. No tiene desperdicio el disco, yo lo recomiendo totalmente. Y he elegido uno de los temas del disco que me ha molado un huevo. Un disco además variado, que va tocando palos distintos. Dentro del metal, diferentes tipos. Sí, o sea, es la hostia. Hay momentos que te pueden recordar a King Diamond, hay momentos, bueno, es el copón. Bueno, pues el tema que he elegido es Universal Metal. Universal Metal, bueno, pues un temazo. Vamos a escuchar estos By Fish. Bueno, como ya habéis podido comprobar, estamos en nuestro nuevo horario, este que pasa a ser de martes, en vez de antes que era los martes, ahora pasa a ser los miércoles, y es de 7:30 a 9:30, antes era una hora y media, ahora son dos, salimos ganando todos. Sí, sí, es la diferencia entre arriba y abajo, como decía el otro, claro, sí. Pero bueno, al final salimos ganando, se ha venido ahorita más, que estamos nosotros aquí encantados de la vida por estar sí, se hacía corto, poniendo se hacía musiquita corto para la peña, y después se nos hacía corto, y para la gente que pues que ama. Porque hay gente que ama y otros que odian. Pues los que aman el programa, pues les parece de puta madre también. Niquelao. Así que... Y los que lo odian, pues niquelao también. También niquelao. Me suda la polla. Decir también que seguimos... decimos también que seguimos, en... Pues en Revis Radio y en Asalto Mata Radio. Escucharéis los programas también a través de sus web o a través de... En el momento en el que lo pongan ellos según su parrilla. Y también en Todo Heavy Metal cuando lo ponga el señor Javier. Así que vamos con otra banda, porque además, mira, hemos empezado con mucha caña, con un thrash así crudo, ahora ha puesto un heavy metal ahí muy potente, además que me ha encantado, por cierto, Whitefish. Grupazo. Yo no los había escuchado ya yo, me ha encantado sobre todo el vocalista, me parece excepcional. Una puta máquina. Y ahora vamos con algo más suavecito, ya yo. Así que es el momento de que te vayas al váter si quieres. Pues sí, de hecho me estoy meando, así que posiblemente me dé un rulo por ahí. Son los suecos Nike, que nos presentan su quinto trabajo a través del sello Shine Records, titulado High Tides, Distant Kites. Este salió el día 11 de septiembre y está formado por 9 cortes de ese hard melódico al que nos tienen acostumbrados desde su formación en el año 2011. Ese que tanto me gusta a mí, ¿eh? A mí me encanta, lo sabes, Dani. Sí, sí. Hay que... Me parece magnífico. En la variedad está el gusto, como se suele decir, sí, ¿no? Sí. Fantástico trabajo nuevamente el de estos suecos, a los que ya tengo ganas de ver tocando algún día por aquí, si algún día se acaba este mal sueño. Esto es sencillamente precioso y se llama Shadow Call. Hidden walls, we start moving on our own. Bueno, pues después de la calma viene la tempestad. Ya me lo imaginaba ya. De yo. Lo que se trata, después de esta racioncita más suavecita, pues vamos a ir con... Coño, joder, he sido de lo más educado y lo más agradable, coño. Me pongas esa cara, Venderio. Nah, lo que pasa es que los oyentes no saben, pero estaba aquí haciéndose punteos. Cuando escuchaba la guitarra, sí, sí. Estaba haciéndose punteos como diciendo, hostia, me recuerda a mi época, a mi época, sí, moza, con los UFO y eso. Cuando tenía pelo, no te jode. Bueno, vamos con los Sodom, que vuelven a la carga con su 16º trabajo de estudio. La banda, fundada en el 82 por Donald Angel Reaper, presenta Genesis 19, que contiene 12 temas y será editado en Europa por SPV Steinhammer, como la inmensa mayoría de estas cosas que salen ahora. Y la portada es obra del mítico Jeppe Tagno, Motorhead and Company. Sodom presenta nueva formación, como ya sabemos, que bueno, pues echó a todos el amigo Tom y ahora se ha rodeado de... Aparte de él, claro, el imprescindible Donald Reaper, tenemos a Frank Blackfire, guitarrista, que abandonó Sodom hace 29 años y ahora ha vuelto. Con dos cojones. Nada más y nada menos. Pero sabe todavía tocar. Pues a lo mejor se acuerda, no lo sé. Ahora lo irás. Ha fichado también a Jörg Segaz y el último incorporarse ha sido Tony Merkel, compañero de Frank Blackfire, a la batería. Entonces, bueno, pues el discazo este que promete, ya sabes que yo soy un puto friki de Sodom, se llama, como he dicho, Sodom and Gomorra, y el tema que adelantaron, ya hay algún tema más por ahí, pero bueno, el que yo he traído hoy es el que da título al disco, Sodom and Gomorra. Never changed, no, so revised. There were no delights in my life. Bueno, he dicho que este tema es el que da título al disco. No es el que da título, ya lo he dicho antes. El disco se llama Génesis 19 y sale a la venta, si no me acuerdo mal, el día 27 de noviembre. Que estoy yo esperando para ir a comprármelo, cagando hostias, que mola un huevo. Ya yo, cada vez lo tienes más complicado para comprar disco, lo sabes. Joder, ¿no? Tío, vaya puta locura, tío. Vaya puta locura. O sea, ya. De verdad. Ya. Qué puto coñazo, pero bueno, es lo que hay. Yo sabes que ahora mismo estoy en stand-by, pero después te echaré un cable en todo lo que pueda una vez que esté asentado, tío. Madre sabes mía. Que todavía estoy de traslado, por así decirlo. Bueno, todo llega, vende, todo llega. Eso es, tío. Ahora vamos con una banda suiza que llevan esto del heavy metal desde el año... Joder, macho, mira... Si estoy gilipollas, que estaba hablando con la mascarilla puesta. ¿Para qué quieres? No, encima que ya se oye mal con los plásticos, pues encima la mascarilla nos mata. Ya, ¿para qué más? Vamos con una banda suiza llamada Jagged Minos, que lleva en esto del heavy desde el año 2017. Practica un estilo muy personal que abarca diferentes tipos dentro del metal. Decir de estos Jagged Minos, no sé, antes hablabas también, mira, fíjate, que vamos a ir entrelazando como el Nacho con lo de... Bueno, forjando el acero, ¿no? Porque hablabas de, como dice él, como diría él, pues sí, de Sodom. Hablamos de Sodoma y Gomorra. Hay que decir que había una banda que se llamaba Gomorra, que estaba en Suiza y tenía un guitarrista, cuyo guitarrista después también estaba en estos Jagged Minos. Que mira, por dónde. Oh, qué casualidad. Son los que vamos a poner a continuación. Qué casualidad. Que practican, como ya he dicho, un estilo muy personal dentro del metal con diferentes estilos. En agosto de este año han dado el paso de reflejar todo lo que hacen y que lo hacen además realmente bien. En un trabajo que han titulado The Keeper of Imbalance. Es un mini EP compuesto por 6 trallazos. Vamos con uno de ellos. Esto se llama Final Flash. Y ya verás, ya yo, esto es un flash. De frente. Fear it may have spreading with my Pues ahí estaban esos suizos que la verdad van a dar mucho que hablar con este pedazo de trallazo llamado The Keeper of Imbalance. Esperemos que saquen algo rapidito, pronto, porque esto al fin y al cabo es un mini LP y nos hace falta una larga duración ya. Vamos, Yayo. Bueno, vamos con los Cántabros en Boque, que han editado un disco en directo, grabado el 29 de marzo de 2019 en la Sala Escenario Santander de la capital cántabra. La veterana banda, amiga de esta casa, celebra sus 25 años de carrera, durante los cuales han editado 6 magníficos trabajos. La banda está compuesta por el guitarrista Mario Galván, su primo vocalista bajista Raúl Galván y el batería Carlos Quintana. El disco se llama Directamente, contiene nada más y nada menos que 22 temas, más una intro y una outro, que recorren toda su trayectoria sin olvidar ninguna época. Directamente sale en formato de doble CD más DVD, que además de incluir el directo, pues lleva un documental que repasa la historia de esta buena luchadora y entrañable banda de Hinojedo, que son una gente sensacional y maravillosa. Siempre hemos estado apoyándolos a tope desde aquí, desde Imperio del Metal. Aparte, bueno, pues tenemos cierta relación con ellos de haber estado ya muchas veces, hombre, en sus conciertos. Y bueno, yo como predicador tuve la suerte de estar con ellos en Santander también, en tocando con ellos. Bueno, ya es lo que digo, una gente encantadora, majísima, súper noble y súper honrada. Vamos, una gente además, pues combativos y luchadores que llevan toda la puta vida ahí. Y bueno, pues ahí siguen, bueno, pues trabajando día a día por nuestro rollo. Aparte, unos musicazos, ¿eh? Efectivamente. Entonces, bueno, vamos con un temita de este directo, que es El Héroe, y bueno, pues a disfrutarlo todos un poquito. Al cuarto emboque. El cuarto emboque, desde el primer disco y desde la primera vez que empezamos, no es otro que José Manuel Galván. Nadie le debe nada. Pues geniales, como siempre, nuestros colegas de Emboque, desde Cantabria. Buenísima banda, buenísimo trío. Hombre, y un lujo tener este documento de esos... ese repaso a su carrera de 25 años, que bueno, pues mola un huevo. Recomendado totalmente desde Imperio del Metal. Yo todavía no lo tengo, pero me haré con él. Rápido y veloz. Raudo y veloz. Ya me pondré en contacto con Raúl para que me lo mande. Bueno, vamos ahora con Cannibal. Heavy Metal, concierto toque punk, es lo que destila esta formación de Canadá. Fire Meet Steels es el primer trabajo de esta banda, liderada por la agresiva vocalista Gretchen Steele, que hasta la fecha para mí es, al menos, era una perfecta desconocida. Yo no sé si la conocías tú, ya yo hasta... No, ni puta idea, no te vamos, voy a engañar. Ni puta idea, vamos. No. Trabajo fresco, sucio y a la vez cautivador es el que nos proponen estos Cannibal. Vamos con un tema de este trabajo, esto se llama The Warlock y con este tema abren Fire Meets Steel. Behind the scene, the warlock is haunting your dreams. The warlock. Perdona ya yo que no lo había bajado antes, pero es que me mola mucho Pedro Monje, tío. ¿Cómo toca el bicho? Animalito, animalito. Joder, qué es máquina. Es un músico de gran altura. Increíble, qué bandaza esta. Sí, sí, sí, magnífico. Bueno, ahora vamos con Marcelo Coliva. Desde Posadas, provincia de Misiones, en Argentina, nos llega un guitarrista virtuoso llamado Marcelo Coliva. Este guitarrista autodidacta sigue la escuela neoclásica de su paisano Walter Giardino o de Yngwie Malmsteen. Ha estado en formaciones de metal como Excalibur, Lancelot, Furia o Avatar, bueno, pero donde despunta realmente con sus trabajos instrumentales en solitario. En 2004 lanzó Mística y en 2012 Guitarra en Llamas, siguiendo una línea más cercana a Steve Bello Satriani, sin olvidarse de las raíces neoclásicas, que es lo que realmente le mola a él. Es un fan confeso total del señor Walter Giardino y su Rata Blanca, y según él mismo, según sus propias palabras, la banda que más me influenció en mi música, Rata Blanca. Bueno, pues actualmente está trabajando en su tercer trabajo, donde incluirá temas cantados. Destacar también la parte solidaria de este músico, de este virtuoso, que no duda en participar altruistamente en cantidad de conciertos benéficos a favor de hospitales, hogares de niños, barrios marginales. Bueno, es un tío súper comprometido también en un país, bueno, que sabemos que también está pasando una época bastante jodida. Así que desde Imperio del Metal os presentamos a este espectacular guitarrista llamado Marcelo Coliva, con un tema extraído de su primer trabajo, Mística, y que se llama Rosa de Fuego. We'll be right back. Oye, cómo echaba de menos esta sintonía. Madre mía. ¿Cómo me para mola, la gente tío? Va a pensar, qué cabrón, cómo echaba de menos esta sintonía. No, pero porque... No, sí, es que es verdad. Es un regreso al día al programa, coño. Encima esto viene petado, tío. Joder, tío. Hay aquí fiambre para montona charcutería, tío. Escucho aquí la marcha fúnebre y se me ponen los pelos como escarpia, ya llevo. Vamos a empezar la lista. Vamos a empezar con los recientes. Sí, bueno, si me da tiempo ir al baño y venir, ¿no? Y sigues todavía. Sí, la verdad es que sí. A empezar con los calentitos. Bueno, recordamos aquí a Riley Gale, que ha puesto el Power Trip. Ya le hemos puesto un temita y así que pues ya Riley ya está. Sala, venga. Este está servido ya. Bueno, pues hombre, no podemos sin duda olvidarnos de Eddie Van Halen. Hombre. Por supuesto, claro. Que falleció el día 6 del 10, a los 65 años, después de años luchando contra el cáncer de garganta. Gustará más Van Halen, pero bueno, es una banda que hemos crecido con ella. Los de nuestra generación, ¿no? Yo soy más viejo que tú todavía, que ya no eres ningún crío, que estás hecho una puta mierda también. Pero vamos a ver, que hemos crecido con esta gente y bueno, pues recordar al gran Eddie Van Halen, que bueno, creó una escuela en su momento y le dio un tirón muy grande al rollo del rock en general. A nivel mundial. Efectivamente, aparte de Van Halen, el tema que tenía Van Halen es que aquí era una banda que, bueno, tampoco era tan puntera. O sea, sí es verdad que gustaba y ciertos temas comerciales que salían en la época eran los que enganchaban a la afición y a la parroquia, pero realmente donde pegó de Van Halen bien, que fue una hostia bestial, fue en Estados Unidos. Unidos está considerado su tierra, claro. De lo más grande de allí. Y es un grande. Sí, y será un grande. Por supuesto que sí. No hay ninguna duda. Pues también tenemos a Lee Kerslake, joder, que vaya nombrecito, que falleció el 19 de septiembre a los 73 años de cáncer de próstata. Este fue batería de los dos primeros trabajos de Ozzy Osbourne, del Blizzard of Oz y Diary of a Madman. Y también estuvo en Uriah Heep. En distintas épocas, en distintos años, del 71 al 79 y del 82 al 2007. O sea que, bueno, pues mítico batería también, el amigo Lee Kerslake. Y bueno, vamos a... ¿El batería en el Diary of a Madman no era Tommy Aldrich? No, es Lee Kerslake. Lo que pasa es que luego lo regrabó, eliminó el bajo y la batería, metió a otros bajos y batería para no pagarle los royalties. Eso son movidas de un puto loco, tarado, drogadicto. Si tú ves el Diary of a Madman y abres el disco, la fotografía que te encuentras es a Randy, a... Depende de la edición que tenga. La edición que tengo yo del vinilo. Y sentados en una especie de escalera de estas de calle, de obra. El batería original en el Diary of a Madman es Lee Kerslake. Luego tenemos a... Gracias, Yayo. Eres una puta enciclopedia, tío. A mandarme, cago en todo lo que veo. vamos a hacer un recordatorio de Juan Leal, el guitarrista español... que falleció el 28 de septiembre del año pasado a los 63 años de un aneurisma. Bueno, sabéis, guitarrista de Panzer en los dos primeros trabajos, en Al pie del cañón, sabéis quien pueda. Vamos a recordar también a Lee Kerslake, no digo a Lee Kerslake, a Daniel Telis, que falleció el 1 de octubre del 19 con 57 años, guitarrista, entre otros, de los grandísimos Tren Loco, de Barilario en Solitario, del Reloj, sí, que han sonado aquí también, de Kamikaze, que también son aquí, o de KZ4, bueno, que fue una especie de prolongación que se Kamikaze. Hizo de Kamikaze cuando estos se separaron. Y, cómo no, también recordar, aunque ya tal, pues a André Matos, que falleció en junio del año pasado con 47 palos, ataque al corazón. Muy grande. ¿Qué vamos a decir del grandísimo André Matos? Y esto, pues, esto es lo que tenemos. La voz de Power brasileña. Hombre, por supuesto, un verdadero crack. Muy bien, Yayo. La verdad es que la lista ha sido, como tú bien dices, extensa. Sí, entre... Realmente, sí, hombre, verdad que fallecidos, y pero recordatorios. Claro. Al final, la fiambrera... Nos ha hecho pasar un rato recordando a todas estas pedazos de figuras que, bueno, y esperemos que, aunque me parece que es algo inevitable, que va a ir cayendo gente. Hombre, como claro, las moscas. Y más, coño, con la edad que se va a coger, es que este rollo ya muy antiguo, entonces la gente va teniendo una edad y, bueno... No hay un cambio generacional, que mira, por ejemplo, pues André Matos son 47 palos, un tío súper joven y que, bueno, pues Al final el hombre hincó la porra, o sea que, bueno... No hacen nada más que meternos mierdas y mierdas y al final pasa lo que pasa. Es que, es lo que te digo. En la vida. El ciclo de la vida. Yayo, ¿con qué vamos ahora? Pues ahora vamos a ir con unos clásicos, con unos míticos, con Acet. Oh. Vuelven a la carga con un nuevo tema que sirve de adelanto del que será su 16º trabajo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que ya está por ahí el título. Pues ahora te lo digo, Yayo. Ahora te lo digo. Tú no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues el nuevo. ¿Cómo dices? No sé, por la gloria de mi madre. El nuevo trabajo será el quinto con el vocalista Mike Tornello. De la formación original, solo queda Wolf Hoffman. O sea, fíjate. O sea, el resto de. Que es el guitarrista fundador de la banda, pues es el único que queda a día de hoy en ACEP. Junto a él están ahora ya pues el mencionado Mike Tornello, que ya lleva un huevo de años, que si no me acuerdo mal, ahora mismo no, pero creo que de 2009 por ahí, o sea, lleva ya un montón de años. El bajista Martin Modnik, el batería Christopher Williams y los guitarristas V. Lulis, que ya lleva un tiempecito, y Philip Souse. Claro, ¿este disco cuándo lo sacaron, Yayo? Este que, ¿cuál? El que le hace, el que vas a poner el tema, lo ha sacado este año. No, todavía no ha salido. ¿Sabes? No, efectivamente. El disco que estabas hablando, el disco que hablabas que no te acordabas el nombre, es el de Rise of Chaos. Que no, coño, que no me acuerdo de. Ah, yo qué sé. Del nuevo, coño, que ya han dicho cómo se llama el disco hace dos días. Ya yo, no te pierdo el hilo, pero porque sabes qué pasa, que me hablas como Java de bar, es. Vamos a ver las orejas. Vamos a ver, céntrate. Venga, vamos allá. Sí, tiene razón. ACEP saca nuevo disco. Sí, es que tengo que estar. No es el Rise of Chaos. No, el Rise of Chaos es el que sacaron en el 2017. Que tiene tres años. Y sacaron después un directo. Vale, ahora sacan un disco. Sí. Que es redondo. Sí, vinilo. Vinilo y CDL. Vale, CDL. Y CDL, seguramente. Entonces, ese disco tiene un nombre y la portada es una serpiente metálica, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo sí, pero es que no me acuerdo del puto título. Vale, la serpiente la serpiente de del metal. La serpiente del metal. La serpiente de Snake Fucker, vale. Mother se llama. Pues The Name Motherfucker va a ser el nuevo disco de los ACEP, ¿vale? Entonces, vale, perfecto, tío. Ya está. Bueno, el tema es que ahora pues pasan a tener tres guitarristas en la moda. V. Lulis, Philip Souse y el clásico y el único miembro que queda de los originales, Wolf Hoffman. Y bueno, pues han presentado un tema de adelanto de este The Snake of Your Motherfucker in the Morning. Es un single. Sitting in the House. Esa, pues del maravilloso disco de ACEP que va a ser, pues nos presentan un tema que se llama The Undertaker. Ah, muy bueno. Por la gloria de mi madre. Venga, vamos para allá. Dressed in black to hide in shadows between the cracks. Bueno, el último disco de Acep, el que va a salir. Vale, ya yo. O sea, ya. El que no ha salido todavía, que sale, pues no tengo ni puta idea porque no lo he mirado, pero sale ya en breve, es To Mean To Die. Oye, por cierto, temazo, ¿eh? Hombre, este adelanto, pues la verdad pues, es que Acep, los Acep. Discos que ha sacado Acep con el tornillo este están de puta madre, tío. O sea, a mí me parece, a mí me parece que... un vocalista excepcional. Sí, me parece, sí. Yo cuando me acuerdo en ese impasse en el que todo el mundo decía, madre mía, ¿quién va a ser el que sustituya a Udo con lo que ha sido ese hombre en Acep? No sé, cuando lo vimos en directo la primera vez que vinieron con él en la Riviera, que sí, no sí, recuerdo, sí. A mí me dejó que vinieron con Steel Wind de teloneros, además que se dieron un bolazo Steel Wind también tremendo. Sí, pues me pareció que se hizo un concierto, vamos, fantástico, y me parece un pedazo de vocalista. También es cierto que es eso, bueno, estaban los Acep de Udo y están los Acep de Tornello, pero no puedes, no o sea, porque te guste más uno... Bueno, más y están los Acep del Dave Reese este... Del David Reese que sacaron un disco. Vaya mierda, disco. Solo, sí, o sea, infumable. Sí. O sea, bueno, un puto truño. Bueno, yo salvo algo, de ese disco salvo algo. A mí no me pareció tan malo, pero sí es cierto que no es el vocalista de Acep, no es el vocalista. Además que, de hecho, es el disco más blandito que tiene Acep. Claro, pero es que se estaba... destinado al mercado americano de aquella. Efectivamente, es mucho más comercial de lo que hace. Una mierda. Bueno, ya bueno. Vamos ahora con Incursion, banda de Miami, que pasó sin pena ni gloria en el año del año 82 al 86 y solo registró una demo. Fíjate, del 82 al 86. Bueno. Así que nada, y en el año 2018, pues ya sabes, vuelven a alzarse los instrumentos y empiezan a reflejar en su local de ensayo lo que a día de hoy. Sí, pues mira, más o menos como lo he dicho antes de los Byfish estos de Texas. Sí. O sea, estuvieron del 87 al 91, sacaron 12 EP, 2 singles y hasta el año 2020 no han sacado realmente un disco completo en condiciones. Pues, a ver, en condiciones, entre comillas, no quiero decir que el otro, o sea, pero me refiero que es hasta, fíjate, o sea, 40 años después casi, pues es cuando han sacado. 33 años después, cuando sacaron un disco. ¿Qué se les pasará por la cabeza a estas bandas, ¿no? Que realmente pero si no es solo eso, si es que son las condiciones, y en los 80 eran épocas mucho más complicadas, no es como ahora, que es mucho más fácil acceder a un estudio, entre comillas, pero mucho más sencillo todo. En aquella época tenías que tener una compañía detrás, y si no tenías una compañía detrás, te daban por el orto. O sea, directamente. No, eso está claro, pero joder, ya lo que dices tú, 30 años después, decir, me voy a poner otra vez a tocar porque lo echo de menos. Bueno, no, hombre, es un sentimiento que está ahí, es el sentimiento del músico. Lo que pasa es que si tú te pones a escarbar, seguramente los músicos de esa banda habrán estado en otras bandas. Habrán estado en 40 sitios, habrán estado en 40 movidas, incluso pues tocando música celta, sí, si les ha salido el rabo. O sea, así es, ya yo. Claro, han estado ligados a la música, claro. Siempre. Eso es. Bueno, pues lo que digo, a día de hoy lanzan su único trabajo oficial, The Hunter, un mini LP. Además es un mini LP sacado a finales de mayo del 2020, en formato digital y de forma independiente. No sé si a día de hoy ya lo tendrán en formato físico. Los autores de los seis temas que componen este trabajo son curiosamente los mismos que formaron en su día en los 80. O sea, que realmente es la misma formación, que no hay nada nuevo, ni ningún miembro nuevo que entra, ni nada por el estilo. Ahí están Max Havik a las guitarras, Buddy Norris a la batería, Mike Lasinski a la otra guitarra, Steve James al bajo y Steve Sanson a la voz. Vamos con un tema de esta banda, bastante curiosa la verdad. Esto pertenece a ese trabajo que mencionábamos, a ese de Hunter, y se llama Warrior of Destruction. We'll be right back. no mercy in his veins. The victim has power, but he fights for his life. The destructor devours the victim demise. Pues ahí estaban esos Incursion desde Miami, banda pues que ha vuelto a coger, como ya hemos dicho, los instrumentos y a dar caña. La verdad es que suena bastante. Sí, bien. Suena bien. Interesantes, muy bien. Siguen, la verdad es que la música que llevan es una música que tampoco se puede decir que sea un rollo muy actual. No, es algo que es más, es más añejo, indudablemente. Tiene un rollo setentero, ochentero ahí. Bueno, la verdad es que mola. De nuestro rollo también, indudablemente. Totalmente, ya yo. Bueno, vamos con otros abuelos. A mí me da lo mismo lo que la gente. Aquí tiene que sonar a CDC, sí o sí. Hombre. Banda mítica, histórica, que con 47 años de sus carreras, pues editan su vigésimo trabajo llamado, bueno, pues algo así como Power Up, con abreviado. 3 años después del fallecimiento de Malcolm Young, los australianos presentan un nuevo tema, bueno, un nuevo disco. Han adelantado un par de temas ya. Uno de ellos es el que vamos a poner. El primero que adelantaron, Shot in the Dark. Y bueno, pues el disco lo ha producido Brendan O'Brien y Mike Frazier en los Little Mountain de Canadá. Los músicos que lo han grabado al final, con tanto rollo que había de quién lo grabará, quién no, son, bueno, pues al final son Brian Johnson a la voz, Cliff Williams al bajo, Phil Ruth a la batería y Malcolm Young y perdón, Angus John y Steve Jones, el último sobrino de Malcolm, pues en las guitarras. Lo bueno que lo que me gusta de AC/DC es el rollo ese de que fíjate el problema que tenía Brian Johnson, ¿no? A la hora de. Sí, de. Bueno, está quedando sordo. Está quedando sordo, ha tenido que dejarlo y al final ha tenido que. Pues después de un tiempo, fíjate, ha vuelto, ¿sabes? Se ha adaptado un poco. Hombre, a estas alturas sacar un disco de AC/DC con otro vocalista hubiera sido ridículo. A mi entender hubiera sido ridículo. Pues como no hubiera tenido sentido. Y más si lo sacan con el imbécil ese de Axl Rose, ya que pues lo te iba a decir, sería para cortarse la pena. Fue ridículo el concierto, la gira que dieron con Axl Rose, además. O sea, no tiene sentido. En Takata. Así que, bueno, pues nada, vamos a escuchar. Este Shot in the Dark, que es el primer tema que adelantaron. Hay otro ya por ahí en las redes que se puede escuchar. Y el disco sale a la venta ya mismo, el día 13 de noviembre. O sea que en nada podremos disfrutar el disco entero. AC/DC, seguramente que no sé. Efectivamente, no será un disco como los de, no, los, de los comienzos. Indudablemente, pero bueno. Pero tendrá su historia. Tendrá su rollete, efectivamente. Vamos a disfrutarlos. Yeah. Bueno, pues ahí estaban AC/DC, inconfundibles. Escuchas la guitarra de Angus Young y ya sabes que son AC/DC. Pues ya está, pues ahí, a disfrutarlo. A mí me molan. Sí, hombre, está claro que hay dos épocas muy diferenciadas de AC/DC. Yo soy más de Bon Scott, hay otros que son más de Brian Johnson. ¿Y tú de quién eres, Yayo? ¿De Marujita? Pues yo soy más de los leños. Yo era que era de Marujita. Yo soy más de los Maiden, pero bueno, ahora mismo. No, a mí la época de Bon Scott es la que realmente me gusta más. Pero ya, bueno, pero con Brian Johnson tienen verdaderos discazos también. O sea que bueno, es lo que hay. Hay AC/DC, hay gente que le gusta, que no le gusta. Y luego pues parece que llegó la moda de decir que si gusta AC/DC es que me suda la polla. Pues a mí me gusta AC/DC y lo pongo en la radio porque me mola. Pero ahora decíamos, vamos. Lo que decías tú, lo de la moda de AC/DC vino cuando sacaron el Thunderstick. La gente se volvió loca y de hecho, bueno, pues gente que no había escuchado AC/DC en su puta vida se volvió loco con ese disco. Eso es como todo. Con el Razor's Blade, me parece que se llamaba ese trabajo, ¿no? El del Thunderstick. ¿Cómo se llamaba? Thunderstick. Razor's Blade puede ser el Razor Edge. Sí. Fíjate, o sea, es un disco que para mí, salvando dos o tres canciones, me parece bien flojo. No está mal, no es mal disco tampoco, ¿eh? Yo eso de los que. Volvemos a la misma, AC/DC con Brian Johnson. No tiene discos completos realmente buenos. Bueno, pues ahí siempre tienen temas que están un poquito de sobra, pero bueno, tienen luego temazos también impresionantes en cada disco. Bueno, Yayez, vamos con unos asturianos. Ahora toca un poquito de por aquí, que hoy hemos puesto muy poco, ¿no? De con gaitas. Patrio, con soplagaitas. No, son asturianos, metaleros, power metaleros, banda herética, banda que comenzó su andadura en 2001. En 2003 editó su debut, Frente al Tiempo, y en 2007, Aún hay quien llora. En 2010 hicieron un parón, pero bueno, este año se han vuelto a poner las pilas y han vuelto a la carga. Mira, ahí hay una conexión gallego-asturiana, ¿no, Yayo? ¿Por qué? ¿De quién? El cantante, ¿no? Ah, vale, sí, bueno, ahora vamos a ello. Sí, o sea. Te pillan fuera de juego, cabrón. No, joder, callo. El nuevo trabajo, bueno, pues se llama De nuevo, Aún hay quien llora. Contiene siete temas que son realmente regrabaciones de canciones incluidas en los dos primeros discos que hemos dicho ahora. En esta ocasión, bueno, por la banda capitaneada por los guitarristas José Antonio Méndez, Pete y Javier Vijande, han contado efectivamente con un vocalista gallego que es Pacho Brea, el vocalista de Ankara, entre otros, pues para darle a estos temas un nuevo aire y tal, y bueno, pues para presentarlos bastantes años después de nuevo al personal. El disco ha sido editado por Demons Records y entre otros contiene, bueno, pues el tema que da título a este disco, que da título al disco anterior, bueno, pues o sea, es la hostia, está por duplicado. Bueno, pues vamos a escuchar ese Aún hay quien llora. Pues vamos ahora con lo que está sonando, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo que acaba de salir y merece la pena también. Es que además siempre nos pasa lo mismo, queremos poner un tema y ya nos pilla el tiempo y no lo ponemos. O sea que hoy sí, coño, hoy hay que hacerlo bien, vamos a ponerlo ya, coño. Efectivamente, estos son la gente del País Vasco, Valdemar, el último trabajo, Straight to Hell, que lo han sacado hace bien poquito, el día 6 de este mes, de octubre. Sí, sí, sí. A través de Fighter Records. Amiguitos. Bueno, decir que es un tema que consta, o sea, es un trabajo que consta de 10 temas y van la onda de lo que sacaron el disco anterior de la Gains All the Kings del 2017, que más o menos va en la misma onda. Al Yayo le ha parecido quizás el anterior algo mejor que este, pero vamos, este tampoco la ha disgustado ni mucho menos. A mí me parece que están los dos muy igualados. Me queda muchas escuchas, ya sabes que yo me escucho los discos 37 veces. Y la verdad es que, hombre, me ha gustado. Lo que pasa es que el Against All Kings le tengo, vamos, puesto en un listón altísimo. O sea, es el mejor disco que he escuchado en muchísimos, muchísimos años, fíjate lo que te digo. Decir que Valdemar sigue formando con Raúl Serrano al bajo, con Joan Antena a los teclados, Carlos Escudero a las guitarras y a las voces, y después Pedro Monge a las guitarras, indudablemente uno de los mejores guitarristas que ha dado este país, siempre lo hemos dicho, y Jamiro a la batería, me parece. O cómo, que joder, que lo veo fatal, macho. Sí, Jandro. De los demás, o sea, más o menos, Jamiro, sí, pero. Jamiro Güey, sí. Estoy con la vista que me hace falta gafas. Pero ponte las putas gafas de una vez, tío. Claro, me hacen falta gafas ya. Si ya no vas a parecer más joven, aunque te pongas gafas, no, ya que ya no, te da no, lo mismo. Pero, ya estás cascado, cabrón. Pero paso de que me llame gafotas. Vas a decir gafotas, y paso, joder, ¿sabes? Cago en la puta. Y paso total. Así que nada, trabajazo de Valdemar, una vez más, una de las mejores bandas que hay en este país, sin duda alguna. Tanto en estudio como en directo. En estudio son geniales, en directo son bestiales, por así decirlo. Vamos con el primer tema de este trabajo, que además me ha dicho el Yayo, pon este, y vamos a ir con, lo digo, sí, a modo vender o a modo... No, pues a modo normal, vale. Modo vender, claro, como tiene que ser. Death in the World. No, vale. A modo vender, a modo... In the World. Death in the World. Death. Vamos con Death in the World. ¿Pero qué Death in the World? Death to the Witcher. Hostias, colegas, que veo fatal, macho. Tío, ponte las putas gafas, cabrón. Death to the Witcher. Bueno, sí, de verdad, es que veo mal, macho. Vale. O sea, te lo juro, ¿eh? Estoy aquí de metro de la pantalla, de verdad. Y además es que estoy confundiéndome con lo de Transworld, o sea, que fíjate. Madre. Death to the Witcher, efectivamente, primer tema de este trabajo. Strain to Hell. Strain to Hell lo veo mejor porque, claro, está sí, más grande. Vale. La verdad que fatal, ¿eh? Esto es un show, el compañero que tengo aquí es un show. No ve una puta mierda, o sea, no ve tres en un burro. Ahora se pone la mascarilla para hablar otra vez por el micrófono, que luego no se ha dado ni cuenta que se ha puesto la mascarilla. No, claro. Me estoy volviendo loco con el sí, tal y como está ahora mismo. Sí, sí, tema, sí, la verdad es que está muy mal. Lo reconozco totalmente, estoy fuera de juego. No, pero estoy fuera de juego, tío. O sea, yo te digo que estoy fuera de juego. O sea, soy una persona que no soy el que era, tío. Y te lo digo así. Pues o sea, hay que intentar volver a la normalidad, sin ningún tipo de duda. De todas las maneras, escucha, bueno, yo voy a hacer rápido un recuento otra vez de quiénes forman la banda, porque me ha dado ya rollo, ¿sabes? Pedro Monge a las guitarras, efectivamente. Ese no ha fallado, ese no. Carlos Escudero a las guitarras rítmicas y a la voz en esta ocasión. Sí. Que tú te has quedado ahí un poco extrañado, has dicho, coño, pues toca la guitarra. Digo, sí, toca la guitarra. No, la primera vez que le lleva este Valdemar. En este disco, en este disco. Eso, él tocaba la rítmica en directo también, cantaba y tocaba la guitarra. Luego ya dejó la guitarra y de que hace solo las voces. Y hay discos en los que no ha participado con las rítmicas directamente. Raúl Serrano al bajo y después ahí hemos metido también la gama porque no veo, efectivamente. John Coltera a los teclados, lo que más te gusta a ti de la panda, sí, siempre. Molan. Y Jandro en esta ocasión a la batería, cerrando la formación de Valdemar. Discazo. Discazo este Strain to Hell, que como ya he dicho, ha salido el día 6 a través de Fighter Records y que merece muchísimo la pena. Ahora sí, ya yo, que estoy ya más quedado conmigo mismo, con mi vida y con mi existencia. Ala. Sé que está muy mayor. Venga, vamos con el clon de Yngwie Malmsteen. Vamos con Iron Mass, la banda ¿Otro? De... ¿Otro? ¿Otro? Esto es así, tío. Hay muchos. Vamos. Creo escuela. Iron Mass, la banda del virtuoso guitarrista Dušan Petrosi, lanzan el 4 de diciembre su séptimo disco ya, fíjate, madre mía. Y esto los empecé a escuchar yo cuando empezaron. Ya me estaba yo comprando sus putos discos. El nuevo trabajo se llama Master of Masters y contiene 12 temas y saldrá con AFM. Buena noticia, porque suelen sacar los discos a unos precios más decentes, a unos precios bastante más asequibles que el resto de compañías. Como ya es habitual con el guitarrista belga, el puesto de vocalista ha vuelto a sufrir un cambio. Se ha ido al banquillo el genial Diego Valdez a tomar por culo, y se ha quitado el chándal Mike Stenbrook. Bueno, que se parece, o sea, ver las fotos, tío, y es como el Jaime Lannister este de los del Juego de Tronos, tío. Pero este James Stenbrook es el de la cerveza. Ese también, Stenbrook. Stenbrook. Claro, Stenbrook está pues que meter ahí en el Mercadona. A ver lo que dura el colega. Un disco y dos conciertos de una gira, porque no hace más, y a tomar por culo. El siguiente disco, otro. Yo creo que de todas maneras es que a este hombre no le aguanta nadie. Mira, pues te digo, fíjate. Pues además, en 18 años, Iron Mass ha tenido 9 vocalistas en sus filas. Varios de ellos ni siquiera han grabado un puto tema con la banda. Arturo Almeida, el vocalista de Attic Demons, Oliver Hartman, un tal Kelly Sandow Carpenter, que actualmente es el vocalista de Civil War. Bueno, pues son vocalistas que han ido pasando. Que por cierto es un pedazo de vocalista. Sí. Pues yo qué sé, es que yo creo que el chavalote este, el clon de Yngwie, debe ser un poquito imbécil, o sea, ya, resumiendo, entonces no le debe soportar ni su puta madre, nada más que el Vasily Volchanov ese, que es el que está siempre con él, que es el bajista, que está también con él en Magic Kingdom y tal, porque es el que está en todos los discos con él. El resto, pues fíjate, pues duran, bueno, los vocalistas, ¿qué es eso? Es que duran cero coma. Yo es que me lo imagino, este tío, un vocalista con él tiene que ser brutal, porque en el momento que se confunda en una nota o que no sea la nota que él quiere escuchar, le pega, saca la regla y le pega con los dedos. Yo es que como me lo imagino, los dedos que te yo como me lo imagino haciéndose pajillas mirando una foto de Yngwie Malmsteen, tío, pues, me parece un poco tronado. Pero bueno, eso son ideas de olla mía. Este, me da que, bueno, baja de marear, tío, porque bueno. De batería sigue teniendo también a Rami Ali. Bueno, que lleva con él también ya 10 años, joder, pues un puto milagro. Eso debe molestarle menos. Los vocalistas parece que no le molan. Bueno, pues vamos con un adelanto del disco nuevo de esta gente, de Master of Masters, de Iron Max, y el tema se llama Three of the World. Fantásticos estos Valdemar que están sonando. Pues sí. Iron Mask, pues ya sabe, más de lo mismo. Sí, su rollo. Otro genial vocalista que se va a ir al paro. Pues imagino que le durará poco, como siempre. Bueno, esto es lo que hay, este chico es así. Le dirá, mal, has cantado mal. Ya está, ya tomad por culo y le echará. Ya sabes. Y se irá al baño con una foto de Ingui. A relajarse. Bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a meter un poquito de trans metal para cerrar, hombre. Hoy, ya que eso, oye, no he puesto mucho trans metal. Has puesto tú un tema y otro nada más, ¿no? Pues mira, hemos puesto a los Power Trip y a los Sodom, tío, y ya está. Y después ya sí, después la verdad es que lo demás ha sido heavy metal potente y después heavy metal. Bueno, pues ahora vamos con trans metal desde Portugal. Desde Évora, maravillosa, fantástica ciudad, que estuve hace un par de años allí y un lujo, un sitio muy bonito. Muy ¿Ese bonito. Es el sitio en el que está lo de la iglesia de los huesos? Sí, los huesos, ahí tengo yo fotos ahí, rodeado de calaveras, como mola. Sí, mola un huevo. Oh, disfrutarías como un enero. Como un puto cabrón, o sea, además de verdad. Sí, muy bonita y además un sitio muy guapo y muy buena cerveza y la gente de puta madre además. ¿Te imaginas ya yo haciéndote las portadas las fotos del próximo disco de Predicador? Bueno, quedarían bastante bien, pero vamos, no vamos a ir, ya te lo digo. está muy bien ahí en las calaveras, a tomar por culo, están muy lejos. Bueno, pues desde Évora, Portugal, como digo, tenemos a estos Trashwall, que se estrenan con un disco homónimo que ha salido editado en octubre por el sello portugués Firecum Records. La banda se formó en 2015 y está compuesta por el vocalista Luis Rodríguez, los guitarristas Gonzalo Branco y Nelson Coelho, que debe ser el primo portugués de Miguel Coelho, ¿no? No lo sé, a ver si le pregunto, me tocará mañana con él, le preguntaré si tiene un primo en Évora. el bajista Joao Martins y el batería Garras. Ahí está, Garras. Que si le metes una U en medio por ahí, fíjate tú el vocalista que es. Guarras. Bueno, el debut de Thrash Wall contiene 8 temas. Y bueno, pues a mí la verdad es que me lo he escuchado el disco y me ha molado. Ya sabes que yo soy muy fan del thrash y tal, pero me ha parecido muy interesante. Claro, vamos a escuchar... El thrash bien hecho. Sí, sí, claro. Y esta banda lo hace bien. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver. Mira, vamos a poner un temita que se llama World Domination, o sea, la dominación del mundo. ¿Te acuerdas antes que me estaba equivocando yo con lo de Valdemar? Que sí, que decía, y estabas viéndote este tema. Es que estaba viendo el World este. A ver, que este sepáis de todas formas que vamos a hacer una colecta. Un crowdfunding para ver si le compramos unas putas gafas de cerca al vender, que no ve una mierda. Vamos con Thrash Wall, World Domination. We'll be right back. Pues fuerza, belleza y distorsión, estos Trashwall desde Portugal, la verdad. Buena caña para terminar, ¿eh? Ahí, joder, muy cañero, sí señor. Molan, me molan mucho a mí los pavos estos, me gusta mucho el disco que se han marcado. Siento decirte que no va a ser el final porque terminaremos escuchando un poco a Valdemar y después ya Lo bajaré y se acabará el programa. A lo que te salga de los huevos. si ves las teclas, me parece muy bien. Vale. Bueno, Yayo, hemos terminado el programa número 95 ya de Imperio del Metal. Pues nada, pues la semana que viene, si se puede, bien, y si no, pues nada, ya es lo que hay, ya sabéis. Estad atentos, nuestra intención es estar aquí la semana que viene, así que aquí estaremos si se puede. Efectivamente, ya sabéis, nuevo horario, los miércoles a las de 7:30 a 9:30, dos horitas, como ya he comentado. Y esto, bueno, pues si no lo has escuchado hoy, lo podrás escuchar mañana, pues en los canales que ya sabes, tanto en iVoox como en Radio Utopía, como en Asalto Mata Radio Rock.com, y en Remirock, incluso en todo GMetal.com. Además, compartimos ahí programa con el amigo Pacto, que también compartimos con el programa en Revirradio. Con Carlos. De Pacto con el Diablo. ¿Qué Carlos? Gran programa, Carlos. ¿Qué Carlos? El de los cojones largos, efectivamente, el mismo. Así que nada, este ha sido el programa número 75, ya sabéis, estaremos aquí a la vuelta el próximo miércoles de 7:30 a 9:30. Hasta la semana que viene, compañeros del metal. Nos despedimos con Valdemar, nos vemos. Que no le había dado, que el próximo día me traigo gafas, que ya os lo digo, ¿vale?